Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro de Quito 2015 se efectuará del 13 al 22 de noviembre próximos en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá como país invitado a Chile, cuya delegación eligió como figura central a la poetisa Gabriela Mistral, para celebrar así el 70 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a esa poetisa. Por otra parte, Cuba será el país invitado de honor de la Feria de 2016. Representantes del país caribeño recibirán la invitación formal a la feria, en un acto que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 21 de noviembre. Internacionales. San Salvador. El cineasta salvadoreño José David Calderón recibió en su país el Premio Nacional de Cultura 2015. El gobierno señaló que se le otorgó este reconocimiento por su trascendental labor en la producción y fomento de la cinematografía salvadoreña. José David Calderón, considerado pionero de la cinematografía en El Salvador, fue escogido para el premio por un jurado calificador compuesto por destacadas personalidades del ámbito cultural de ese país. De acuerdo con el jurado, su largometraje Los peces fuera del agua marca una huella en el arte audiovisual en El Salvador. El jurado también recomendó que su obra sea reconocida como Patrimonio de la Nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.